tengo mi ai ai esengo mingi ata oyini biso yaka oyoka miziki ndo bongoli motema Yaka sheri yaka no kim, kusilikate palato.